Corazón que muere esperando su príncipe encantado, metida en su mundo, no puede ver más allá. Su llanto no le deja ver que pronto va a salir el sol. Quiero decir. Detrás de una historia siempre llega otra. Puede parar. Muy buenas a todos. Ya se está yendo el micro. Ay, Dios, hoy tengo un día de cables de mucho cuidado. Espero que podamos hacerlo todo tranquilito y bien y sin problemas, que he tenido problemitas, ayer por la tarde surgieron unos problemas y estamos solucionándolos. Bueno, pues nada, aquí estamos una vez más desde reviradio.es con este especial Quédate en Casa y ahora escuchando de fondo un poquito de Campos de Algodón, mientras en breve vamos a hablar con Armando Pérez de Legales en las Ondas. Pues lo dicho, hoy pues tenemos a Armando aquí, que es nuestro abogado particular, que nos va a contar unas cuantas cosas de todo lo que está pasando y de cómo están cambiando las cosas, porque para este fin de semana han cambiado bastante. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los residentes. Sí, sí que han cambiado las cosas, sí. Ahora, uno de los temas que quería estar un poco por encima era, es un poco, si no es pronto, para empezar a salir a trabajar. Realmente una semana más nos hubiera hecho mucho daño, cuando realmente yo entiendo que se podían haber tomado las medidas antes. Bueno, no lo sé. Le empezaremos a hablar luego. También quiero hablar un poco de algunas medidas que el Consejo General del Poder Judicial ha tomado en torno a los abogados, y que vamos a empezar, parece ser, a presentar ya escritos, demandas y tal, pero lo vamos a ver y vamos a leer algo, sobre todo alguna manifestación de Infolegal en torno a ese tema. Pero antes, si me lo permites, vamos a dar saludos. Eso, lo primero y principal. Sí, a dar saludos porque, bueno, me los están pidiendo. Yo, es muy, muy importante, creo que lo estamos pasando mal y desde que no estamos en el estudio y lo hacemos un poco en casa y de aquella manera, pues no nos estamos ajustando a lo que nosotros tenemos un poco como medida del programa, ¿no? Con secciones. Entonces lo estamos haciendo un poco a libre albedrío, ¿no? Intentamos ajustarnos, pero es muy complicado. Y una de las que más éxito tiene, o la gente lo agradece, por lo menos la gente que yo conozco, son, bueno, pues un poco el acordarnos de la gente que tiene. Quiero mandar de momento, lo primero, un saludo grande. Además, tenemos una conversación pendiente, pero es que este virus lo parte, y además tú sabes de esto, lo parte. Es a Manuel Hernández, él es el decano de Sabadell. Sé por Luis, que son amigos, y además queríamos entrar y tener una charla larga en vía telefónica. Bueno, pues el tema del turno y tal, yo sé que es un gran tema, aunque yo no lo conozco, pero sé que se le bueno, está en el hospital y le han detectado una neumonía bilateral. Entonces, un recuerdo muy grande para Manuel Hernández de esta fase. Y además te voy a entrevistar. Y si puedes, te vienes a Madrid y no puedes. Y con quien sea a cenar un día. Y yo no te conozco, pero te tengo cariño por como me han dicho que eres. Quiero mandar un saludo gordo a Yolanda Navarro. Yolanda Navarro, muy amiga de Virginia, sé que estás pasando mal. Si esto te sirve un poco para que sepas que hay gente y amigos que se acuerdan de ti en todo momento, pues que lo sepan. Y que bueno, que la vida sigue, ¿eh? Quiero mandar un saludo pues a mis colaboradores. Vale, Luis, que ya está por ahí dando guerra, que tú no lo sabes. Ya tenemos a Luis dando guerra por ahí, No me lo has al tío. contado. No, no te lo he contado. Bueno, pues ya está dando guerra, ya hablo con él. Bueno, ya hablo con él relativamente. Pero ya le tenemos por ahí. A Miguel Ángel, que a ver si termina esto y primero nos vamos a tomar unas cañitas y luego hacemos el siguiente programa. Un abrazo pa un bueno, abrazo para los dos de mi parte también. aquí es que se me ha cortado. Que un abrazo para los dos, para Sí, Luis y para Miguel para Ángel, que yo también los conozco un poquito. sí, una gente además, muy buena gente. Y este programa les debe algo además. Vamos, cuídate mucho. Vamos para adelante, ¿eh? Gracias por lo que me has mandado. Claro, lo mismo te digo, sé que estás muy bien, así que me alegro mucho. Virginia, gracias por apoyarme, ayudarme a preparar esto y bueno, que muchas gracias, ¿vale? Un saludo a Virginia Minaya, que decía que había sido profesora mía y así es. Bueno, pues tengo que dar una noticia buena, muy gorda. Está fuera de la UCI ya y seguro que en breve la vemos por los juzgados y no sé si estará dando clase, pues dando clase. Y ya lo Pues una último, alegría eso. Sí, sí que lo es, sí, sí que lo es, porque lo estamos todos pasando mal. Ya lo último, un saludo muy gordo a mis cuatro mejores amigos, ¿sabes? Sonia, Julia, que son, pues eso, amigos. Cuando digo amigos, ya sé que estaban de mujeres, pero para mí son como amigos. Bueno, En la amistad no hay distinción de sexos. exactamente. Y a mi amigo Juanjo. Tres pilares, cuatro pilares fundamentales en mi vida, ¿vale? Mi amigo Juanjo, además, pues nos hemos tomado un par de cañas juntos, o tres, O mil. o quince, no sé cuántos han sido. Y bueno, no van a ser todas malas noticias, ya sé que no ha sido mala noticia, ya terminó, Bernardo, pues no, nos metemos en materia, ¿vale? Pues escúchame una cosita. Antes de entrar en materia, porque es que a mí ha habido una cosa que es que me ha retorcido el estómago, las tripas No, pero antes de y que algo entres ahí, más. déjame que diga una cosa. Dale, dale. Sí, no, no vamos a, porque sé por dónde vas. Es por lo que me mandaste ayer, me imagino. Efectivamente. Ya, sí, a mí también me ha devuelto las chicas. Ahora mismo entramos, ¿eh? De hecho, Sí. para mí eso es materia, ¿vale? Entonces, déjame, porque con todos los chats que tenemos, porque bueno, pues tenemos chats, muchos chats, se están creando chats, pues estamos aquí intentando el diablo, no tiene nada que hacer, matamos con el rabo. Entonces, bueno, pues se creó un chat que se llama Romántico, me parece. El caso es que de ahí ha salido una relación entre dos abogados. Abogado y abogada, y que vamos a decir, gracias al confinamiento, el grupo se llama Abogados Románticos. Y a través de varios chats, de que los conozco por un chat, y de este mismo, de Abogados Románticos, bueno, pues parece que han empezado una relación, ¿eh? En la distancia, me imagino, me parece que se conocen, se han mandado fotografías, se han tenido intercambio de palabras, fotografías, se han interesado. Mira. Sí. A ver, te pierdo. Armando. Sí. Que te estoy perdiendo. Bueno, pues, a ver si nos encontramos. Venga, a ver, que ahora ya sí te oigo. Sí, lo que te estaban intercambiando de palabras y cuando se mandaron fotos, pues se estaba acabando, gestándose una relación llena de detalles. Yo espero que eso vaya para adelante, que tengan una relación duradera, que se casen o no se casen, que nos inviten unas cañas, por favor, ya que somos testigos de este hecho, bueno, pues que menos que unas cañas y unos calamares, ¿eh? Y sobre todo, os voy a decir una cosa, que seáis tan felices como Bernardo es con Fanny y yo con mi mujer. Así que no tengo mucho más que decir. Eso, que seáis felices, que en los chats se ven muy enamorados y que Gus cuídala mucho, que por lo que dice, tiene que estar muy rica, ¿eh? Tiene que tener los ojos muy grandes. O sea, Ay, madre mía. que eso, que un saludo para los dos y ojalá, bueno, esto deje de ser una vista y seáis muy felices, ¿eh? Y ya nos metemos en lo que te revuelven las tripas. Venga, vamos para adelante. Cuéntanoslo tú si quieres. Bueno, pues resulta que por las redes sociales ha habido gente que ha compartido algún cartelito que algún vecino ha puesto a alguno de nuestros sanitarios que están partiéndose el pecho, el alma y todo por salvarnos, y porque viven en una comunidad de vecinos, pues algún vecino, bueno, es que esa palabra de vecino es que no le pega, no le pega, ni vecino ni amigo mucho menos, claro. Bueno, pues que bueno, que están encantados, que colabore, que ayude y que esté ahí en primera línea, pero que no vaya a su casa, que no le quieren en su casa. Yo a mí eso me deja con muy mal cuerpo, porque es que es impresionante, ¿no? O sea, a las 8 sales a aplaudir a los sanitarios, pero no le quieres en tu casa. Mi apelativo no lo puedo decir porque si lo dijera, la gente se tendría que tapar los oídos. Sí, yo además lo he comentado con un vecino antes de entrar, que lo íbamos a tocar, yo lo pensaba tocar y además lo tomo como materia. A mí también me parece que eso es de migrante, ¿vale? Yo, cuando me lo pasaste, la para que lo vea la audiencia, son carteles que se ponen en los portales donde viven un sanitario los que vivan, y como bien dice Bernardo, se les dice aquí no volváis a entrar hasta que no se acceda. Yo se lo he pasado a Luis y a Virginia y se han quedado con los ojos de saco. A mí, no lo sé, no, yo no creo que sea un hecho de mi parte, no, o sea, habría que decirlo, yo creo que no. Pero lo que me parece es antimoral. O sea, a mí me parece lo que tú bien dices, que está saliendo a la calle a aplaudir a esta gente, que lo está dando todo, lo está dando todo, que sean, ahora parece que tienen algunos más remedios, yo no sé por lo que dicen, pero han estado peleando a pelo. Sí. Han estado peleando a pelo contra un virus que es mortal. Que es que estamos hablando de que están muy contentos por las cifras, estamos hablando de muchos muertos al día. Y han bajado, y estamos contentos. O sea, cuando eran mil, estaban con bolsas de plástico. Aparte que yo entiendo que un sanitario debe protegerse bien, que cuando va a su casa irá con todos de hecho, y lo sabemos todos, porque yo lo sé por la televisión, así que lo han dicho en televisión, y que vea la televisión, que vea y oiga la televisión, lo sabes, que hay hoteles que están destinados simplemente a sanitarios para que no vayan a sus casas a que puedan contaminar. En el momento que ellos vean que tienen cualquier síntoma, pues entiendo que se irán a ese tipo de hoteles, ¿no? Pero tiene que ser muy duro, muy duro. No poder ver a tu hijo, yo no tengo hijos, pero entiendo que lo más grande, a tu hijo durante un mes y medio. ¿Vale? Porque yo llevo 20 días sin ver a mi hermano, que soy un hermano, que no es un hijo, y las estoy pensando putas. ¿Vale? Entonces, que no puedan ir a su casa, que los manden ir a su casa, bueno, a mí me parece de verdad demencial, o sea, me parece demencial, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no tengo más que darte la razón. La única lástima, entonces, es que a esta gente no se la podría denunciar. Porque yo les metía un puro que se cagan, vamos. Ya, pues yo creo, no lo sé, hombre, ahí habría que mirarlo, yo no lo sé, pero yo creo que no están cometiendo ningún delito, están diciendo, porque tampoco les amenazan, tampoco les coaccionan, yo lo he visto, tampoco es, entonces, no lo sé, habría que mirarlo. Pero ya a mí lo que me parece es antiparar, lo que yo no sé es cómo no se les cae las caras de vergüenza. Lo que yo no... Porque hay gente que no tiene ninguna vergüenza directamente. Mira, voy a leer uno que lo tengo aquí a mano. Y te hablo, vecino, sabemos de tu buena labor en el hospital y se agradece. Pero debes pensar también en tus vecinos, aquí hay niños y ancianos. Hay lugares como el Barataria, que es un hotel donde están alojando a profesionales. Mientras esto dure, te pido que lo pides. Esa es una de las cosas mandadas. El otro es, llamado vecino Rodrigo del 7º B. Eso es de cuidar a tu vecino. Sabemos que tu trabajo es la Cruz Roja, pero hoy nos toca cuidarlo. Por favor, no vuelvas a casa. El Estado tiene refugios para el personal de la salud. No vuelvas más. Te cagas, Lolito. como diría uno de mis defendidos. Sí, sí. Te caga el Luis. Yo entiendo que no, porque le están aconsejando, pero no lo sé, si hay algún que mande un email y que me diga si eso se puede denunciar. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, que lo archivaría, entiendo que no. Pero bueno, a mí es que me da vergüenza, tienes que te diga, me da vergüenza ajena. Así que nada, pues si te parece, si tienes algo más que decir del tema, si no, no nos metemos genocida el tema. Vamos adelante, que si no, no terminamos, que tenemos poquito tiempo. Bueno, simplemente decir que a mí particularmente me parece que podríamos esperar una semana más. Creo que empezar a tirar para adelante con la reconstrucción económica, 4 días se podrían haber esperado perfectamente. Porque yo creo que es un poco precipitado, y creo que es un poco pronto. Estamos hablando sin saber las listas de fallecimientos, están porque los martes siempre suben, hoy han sido 512. Ya que están bajando, yo hubiera esperado. Yo creo que se tenían que haber tomado soluciones antes, no ahora. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Ya, simplemente un pensamiento, yo lo dejo encima y ya está. Sí que quiero, ver un poco el tema de que nosotros los abogados, luego nos vamos a meter con el Consejo General de Poder Judicial, que nosotros los abogados podemos mandar escritos, ¿vale? En confirmar, ayer ya hubo un boceto, ya hubo un ejemplo que parece ser que no se tenía que haber publicado, pero bueno, no sé si que nosotros podíamos, los abogados o los procuradores más, por supuesto, se podían meter en el tema de o sea, podíamos mandar demandas y podíamos mandar recursos, ¿no? Entonces, parece ser que hoy el ministro de Justicia ha aprobado la resolución que permite que abogados y procuradores puedan presentar escritos, ¿vale? Entonces, dice, y leo literalmente, la Administración de Justicia admitirá la presentación a partir del miércoles, a partir del día 15, ¿vale?, de los escritos de demanda, recursos de apelación, de casación y otro tipo de documentos durante el tiempo que dure el estado de alarma, pero los plazos sigue la suspensión de los plazos. Es decir, yo creo que esto no es mala idea desde el punto de vista profesional, porque sí se pueden, o nosotros podemos ir aligerando un poco lo que tenemos, los que tenemos o los que tienen trabajo ahí, que se tienen que ir mandando, sobre todo procuradores. Yo tengo procuradores que tienen que estar mandando. Entonces, pues es momento de que lo vayan mandando y ya veremos a ver qué pasa, porque si no es pronto, pues a lo mejor es todo el confinamiento. Pero lo que sí que es cierto es que nosotros podemos empezar un poco a trabajar y a mandar cosas, a mandar demandas, a mandar recursos, sobre todo, desde mi punto de vista, recursos, creo que se puede mandar demandas, vía internet, ¿vale? Tanto los procuradores como nosotros. Hombre, y sigue la suspensión de... Dime. Yo ahí veo un pequeño problema que se puede solventar de esta manera. Yo creo que puede ser para solventar un poco, siempre y cuando se haga un poco con cabeza. Y es que si todos presentáis el mismo día y a la misma hora papeles, el sistema se va a bloquear. Sí o sí. Sí, además tú eres de lo que sabes. O sea, por eso sí te lo digo. Sí, no, por eso yo creo que es buena historia que lo vayamos presentando sin tiempo y con la suspensión de plazos, ¿eh? Porque los plazos siguen suspendidos, entonces tú puedes presentarlo sin agobio de ningún tipo. Eso es lo que yo creo personalmente, ¿eh? En fin, no sé yo si tal, pero yo entiendo que no es una medida, ¿eh? Sobre todo lo que tú dices, para irnos mandando, ya no tengo prisa, mañana mando uno, dentro de otro día mando otro. Porque los plazos son suspendidos, pero ellos ya lo tienen, ¿sabes? Luego se les atascará a ellos, ¿sabes? Pero bueno, ellos ya lo tienen, ¿sabes? Pero el que se les atasque a ellos es normal. lo que sería un auténtico caos y un problema es que se atasque el sistema y que no, al final es que no podéis presentar nada. Sí, sí, sí, no, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está bien y que se pueden ir mandando. A mí ayer me pareció bien y hoy ya que es firme, bueno, me parece bien. Esto todo lo he visto en Confinada, también tengo la resolución. Y un saludo a toda la gente de Confinada, sé que se lleva bien con mi amigo Luis. Bueno, una pequeña advertencia de mi parte, como parte técnica y que entiendo un poco, tampoco soy un gran técnico, pero bueno, algo sé de tema de servidores y tomas de datos y esas cosas. Por favor, tratar de esto, recomendación para abogados y procuradores que estén escuchando. Procurar no meter 7 documentos a la vez, ir metiendo de uno en uno y despacio, porque si no, el sistema, si antes se bloqueaba, se va a bloquear mucho más, con lo cual va a ser perjudicial para todos, no para uno solo. Eso como recomendación. Sí, pues me parece estupendo. Además, ya sabes que yo escucho todo lo que me dices porque tú entiendes mucho. Para el que no se haya oído, ya lo he dicho alguna vez, o no lo sepa, ya lo vuelvo a decir. Bueno, pues Bernardo trabaja con la informática a unos niveles muy altos, ¿vale? Trabaja en transporte y es que no lo quiero decir, pero sabe mucho de esto y muchos tenemos. No cosa de decirle, pero sí que utilizamos sus servicios sin saberlo. El que los que nos están escuchando que lo saben, Virginia, Luis, pues algo que estoy diciendo es así. Entonces, bueno, que sepáis que a partir del día 15, todos los letrados, procuradores, y me parece que letrados y procuradores y asistentes sociales, me parece algo así, que me pierdo un poco. Podemos meter por la net todo tipo de escritos, sobre todo que sean iniciadores, ¿vale? O recursos también, ¿vale? Ya he dicho qué tipo de recursos, qué tipo de escritos, demandas, denuncias, se pueden meter por la net. Pero bien es cierto que hay que tener en cuenta que todos los plazos quedan suspendidos. Como bien dice Bernardo, creo que no es muy bueno porque va a evitar que se colapsen las líneas de internet, que como decía una compañera esta mañana, ya se colapsan solo. O sea, por eso, si ya se colapsa solo, tú imagínate que ahora de repente, no sé cuántos abogados puede haber en España y procuradores, pero tú imagínate, bueno, que se lo imagine la gente para que lo sepa bien y que entienda lo que puede ser. Imaginaros cualquier puente de Semana Santa, cualquier 1 de agosto, lo que pasa en las carreteras. Bueno, pues exactamente en los sistemas informáticos es lo mismo. Es una carretera, a fin de cuentas, con X carriles. Si por esos carriles, imaginaros tres carriles, ¿no? Imaginaros que van 4 coches, pues van ligeros y sin problemas. Pero imaginar meter 200.000 coches de golpe. ¿Qué pasa? Un atasco monumental. Pues esto es lo mismo. Sí, es así. Lo dice el que sabe, ¿vale? Sí que quiero volver a pasar, o sí que quiero pasar por unas medidas que han sido propuestas por el Consejo General de Poder Judicial, que era lo que yo decía antes. Esos 400 y pico folios. Los 400 y pico folios. ¿Los 400 y pico folios esos que ha escrito el Consejo? No. Son más, pero voy a decir solamente las medidas que han propuesto. Y luego ha hecho un escrito la CEA, que es la Confederación Española de la Abogacía Joven. Que es que me parece, ahí han pasado varias cosas y tal, pero yo creo que esto es lo mejor, porque luego ellos contrarrestan y dicen lo que realmente debía ser. Así lo voy a hacer. Pero voy a leer solo, es que como nos liemos, ¿verdad? Nos quedamos aquí hasta el domingo que viene. Por lo menos. Voy a leer las medidas propuestas, voy a tocar un poco por encima, porque son de risa, ¿vale? Entonces, bueno, una de ellas es el uso de los juzgados especializados, ¿vale? Esta gente, sea la Confederación Española de Abogacía Joven, no está de acuerdo, porque dice que los juzgados especializados en cláusulas abusivas entre consumidores y entidades financieras, fue un total y absoluto fracaso, con lo cual entiende, y yo creo también, que no tiene que haber juzgados especializados en nada, que esto se sigue haciendo igual con su juzgado de instrucción, su juzgado de primera instancia, juzgado de... y que siga todo igual, ¿vale? Luego esto, yo voy a decir, muchos abogados estamos, y digo estamos, en total desacuerdo. Una vez más, al abogado, porque también quería, más que me lo he pasado, pero da tiempo, porque tengo aquí para decir un poco la resolución por la que el Ministerio de Justicia acepta las prestaciones para los empleados públicos, ¿no? Y es que, le toca de mil cosas, le protege, y al abogado, como siempre, aquí no se le protege de nada. El punto que quiero decir es la imposición del mes de agosto como hábil. Es decir, quitando penal, y eso lo sabes tú, porque lo hemos comentado muchas veces, sí. Quitando penal, todas las demás son inhábiles, tanto civil... Bueno, pues parece ser que para coger el tiempo perdido, lo que pretenden es la habilitación plena del mes de agosto, ¿vale? Quieren que se haga toda la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, ¿vale? Entonces, eso significa que nos vamos a tener prestaciones. Y entendemos que también las necesitamos, ¿vale? Con lo cual, yo particularmente, la Asociación Española de la Abogacía Joven está en contra, muchos abogados que no pertenecen a la asociación están en contra, y yo particularmente estoy en contra, ¿vale? Otro punto es la imposición de multas por posiciones injustificables, ¿vale? Esto es un derecho tan fundamental como la tutela judicial efectiva, ¿sabes? Entonces, también estamos totalmente en contra, ellos, muchos abogados, y yo. Sentencia sin voces. Yo, ¿vale? Perdona, ¿vale? Un momentito, Armando. Yo voy a hacer una propuesta por mi parte desde fuera. Yo hablo como usuario, posible usuario de la justicia, ¿vale? A mí, personalmente, nunca, no de ahora, nunca me ha parecido bien el tema de que en agosto no pueda yo presentar una demanda, ¿vale? Lo que tampoco me parece bien, por otro lado, es que a los abogados no se os permita, salvo en el mes de agosto, entre comillas, cogeros unas vacaciones de verdad. Ajá. ¿Me explico? Entonces, yo creo que quien debería de... es una idea mía, ¿no? Ya lo repito, como un posible usuario de la justicia en el mes de agosto, ¿no? En los juzgados se debería facilitar tanto a abogados como al ciudadano de a pie, como a todo el mundo, a tener unas vacaciones dignas y sin tener que estar pendiente del SNET, aunque los juzgados no se cerrasen en agosto. Eso lo digo como opinión, ¿eh? Sí, además tú que has oído muchos programas de estos, que lo llevamos desde los primeros, sabes que es una de las cosas que nosotros estamos diciendo, que el abogado, sobre todo el abogado del turno de oficio, cuando tiene que estar cuando le llamen, ¿vale? Y le pasan una cosa y no importa que esté, que tenga que recurrir o esté escrito, y incluso Rocío de, me parece que fue Rocío, de Tenerife decía que se iba, que le gusta mucho caminar, le gusta mucho el senderismo, y se iba a su portátil. Y como ella, muchos porque es así, pero una cosa es que haya jurisdicciones que estén cerradas que es al penal, y otra cosa es que bueno, pues que no tengamos vacaciones. Y también te digo, posiblemente que no puedas meterlo, mejor meterla si puedes, pero sobre todo que no te provean o que a efectos de plazos se paralicen los juzgados, que yo creo que hacen más daño que otra cosa, que por ejemplo meter una demanda que se paralice todo. Claro, es que, ¿vale? yo creo que una opción, lo digo como una posible opción, ¿vale? Que se me está ocurriendo así a bote pronto, ¿no? Es el abogado. Algo pasa que no te oigo. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Bueno, que digo que una opción que se me ocurre como probable y posible y creo que es más que viable es el abogado Armando Pérez, por ponerte a ti que no poner a ningún otro. Pues yo voy a estar de vacaciones el mes de julio o el mes de agosto, el que sea, ¿vale? Bueno, sí. Pues los casos que estén a tu nombre en este caso, ¿no? Pues sí. Que se paralizaran los tiempos de los plazos mientras tú estuvieras de vacaciones. Ya, bueno, pues eso no es posible, de momento. No es posible porque no quieren que lo sea. Ojalá me equivoque. No es posible porque no quieren que lo sea. Claro, como no nos quieren subir lo que pagan, ni quieren hacer muchísimas más cosas, Bernardo, y claro. Eso lo sé mil veces. Entonces, como eso nos queda muchísimo, si es que nos dejan trabajar en el turno, que esa es otra, lo primero que hay que hacer es que se mantenga el turno, que yo lo veo un poco en el aire, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es que se mantenga el turno, y una vez que se mantenga el turno, pues habrá que luchar por todo lo demás, que es complicado. Pero mientras eso llegue, es que encima quieren que se trabaje el mes de agosto, y eso, porque ellos sí que van a tener su descanso, tendrán en junio, tendrán. Sí. Y además remunerado. Sí, porque, ¿vale? Si no tienen sus vacaciones en agosto, las tendrán en julio, en septiembre o cuando sea. Claro, porque es que, mira, la jurisdicción de penal es la única que no paga. Pero es que es verdad que baja muchísimo, porque se van mucho, porque yo voy a los juzgados y como yo, todos los profesionales que nos estén escuchando, de penal, de cuatro, hay tres. Si en el juzgado hay 10 tíos trabajando, hay tres. ¿Vale? Con lo cual no se para, pero se ralentiza una barbaridad. Y el problema es que en otros meses pasa lo mismo, porque en julio el que no se va en agosto, pues se va en julio, y el que no en septiembre, con lo cual, ¿sabes? Pero sí que es verdad que el penal también se ralentiza mucho, porque tiene que haber jugado de guardia, jugado de tal, y pues, el delincuente no mira cuándo empieza, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Que así estamos, ¿sabes? Sí. Que así estamos. Así que nada. Mira, otro punto que quieren es meter sentencias sin cofín, ¿vale? En algunos casos. Y esta gente, y yo también lo digo, por los niños, dice que, bueno, está de acuerdo que se dicen sentencias sin cofín, además que eso funciona así, sobre todo en penal, cuando hay acuerdos, cuando pues, ellos están. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. De hecho, para mí, abogado penalista es el día a día. O sea, intentar un acuerdo muchas veces. Y además, que a mí cuando me dicen, pero ¿y cómo cuando sabes que es un tío que es culpable? ¿Cómo no te da no sé qué defenderle y tal? Esa pregunta la han hecho a todos los que se dedican a penal. Todos. Y los que no se dedican a penal, seguro que también. Seguro que también se han preguntado. Y cualquiera, cuando vemos casos como los de la manada o historias de... ¿Y quién es el que tiene narices de defender a una pandilla así? Pero muchas veces, una buena defensa es una buena conformidad, ¿vale? Porque si tú sabes o te intuyes que por las pruebas que hay está perdido el caso, vamos a negociar. Vamos a trabajar. Luego, depende del cliente, ¿no? Pero si tú ves eso, y yo creo que eso es una buena defensa. No sé si mis compañeros lo vayan a decir, pero yo creo que eso es una buena defensa. Entonces, si tú crees, yo me imagino que muchos, yo estoy en los juzgados todos los días, no fijo, pero estoy jugando todos los días y hablo con mis compañeros y todos negociamos, sobre todo cuando vamos. Y hay veces que tú le dices al tío, al cliente, no vamos para adelante, no la podemos jugar, quiere decir, pero puede ser que lo saquemos para adelante. Y si dice que sí, confía en ti, pues vas para adelante. Y tú de eso sabes un poco. O sea, Sí. que eso. Y entonces, nosotros estamos, y digo nosotros porque yo también, ¿vale? Pero más que parece ser que también lo quieren meter en y en el contencioso administrativo. Y eso, ellos entienden, y yo también, que puede ser una vulneración, una causa de garantías judiciales, ¿vale? Voy a seguir. Limitación de recursos en el proceso penal. Limitar los recursos, sobre todo los que haya, yo qué sé, amplios o providencias que normalmente recurrimos, porque recurrimos, pues eso lo quieren limitar. ¿Para qué? Pues para que sea todo más ágil, pero yo vuelvo a repetir que creo también que es, una limitación también de derechos fundamentales, ¿vale? Sobre todo en relación a la estructura judicial efectiva, ¿no? Entonces, es un pensamiento mío, creo que es así y bueno, pues yo creo que está mal y estoy en contra. Otro punto son la limitación de las costas en el ámbito civil. O sea, las costas que tanto nos cuesta y que tanto, pues los quieren limitar. Yo no creo mucho más, pero también estoy en desacuerdo. Es que yo estoy en desacuerdo en prácticamente en todo, sino en todo. Y limitación, es que esto, tú que no eres abogado, pero eres un tipo listo, y no porque sea mi amigo, sino porque lo eres. Limitación de la extensión de los escritos procesales. O sea, yo creo que todos, a mí por lo menos, y tú lo sabes porque has visto mis escritos, además muchas veces te lo digo, este tío se enrolla. Cuando tú me has visto algún contrato, digo, este tío se enrolla, no, vamos, y en los pleitos sabes que me pasa lo mismo, que yo voy pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y esto es así. Y a jueces, y los jueces te agradecen, ¿eh? Pero lo que no te pueden es cortar, porque a lo mejor yo tengo un escrito que me tengo que enrollar más, por lo que sea, y eso es un tío escueto, ¿eh? Que yo voy, y tú lo sabes, además. Sí. Pero a mí no me pueden limitar, ¿vale? Y habrá gente que no es como yo, habrá gente que posiblemente sean mejores que yo, mucho mejores, y que le gusta extenderse mal. Pues tú no puedes hacer eso, yo lo creo, no puedes limitar. Otro punto, limitar el acceso a los recursos de suplicación y casación de los conflictos colectivos interpuestos en relación al ERTE. O sea, o sea, te van a limitar todo lo que haya que recurrir, ¿por qué? Porque estamos en el COVID-19. O sea, eliminación de supuesto para los derechos de suplicación y aumento del límite económico para acceder al recurso de suplicación y casación perjudicial laboral. O sea, quieren ponerlo en 60.000 euros. Es que, no, el que quieren poner 60.000 euros, lo quieren limitar, es la segunda instancia en el recurso, en el contencioso administrativo. Es que es de risa, de risa. O sea que Y ahora, si yo tengo un problema de 1.000 euros con alguien, me jodo, me aguanto y ya está, ¿no? ¿Entiendo yo algo así? sí, más o menos. Sí, también es va contra el derecho judicial efectiva, ¿vale? Y bueno, pues me parece demencial. Y ahora te voy a leer lo que esta gente, la Asociación Española de Abogacía Joven, que me parece un escrito muy acertado, y lo voy a hacer rápido porque se nos echa el tiempo encima, quiero solo decir unas cosillas, Sí, ¿viste? que ya son menos cuarto. Sí, Nos bueno, yo quedan tengo 15 otra. minutitos. Lo que ellos piensan es que se debería hacer. Lo digo porque esto a lo mejor no lo tienen muchos abogados. El espacio de Radio Nuestro también había más gente, sobre todo los podcasts, aunque ahora lo estamos haciendo un poco porque realmente el interés tanto del ciudadano como del con el profesional es cuando tenemos gente buena en el estudio que sabe de una cosa en particular y que nos ha dado mejores y nos quedan porque vayan muchos mejores, que de cuales aprendemos todos. Pero sí que quiero decirlo, porque vamos teniendo, aunque sea así, un poco más como lo estamos haciendo, porque no podemos hacer otra cosa, que está muy bien, Bernardo, como estamos. La medida propia es que ellos proponen, ¿vale? Y es habilitación de los jugadores en el horario de tarde a puerta cerrada. O sea, a mí es que me parece que eso lo tenían que hacer sin confinamiento y de todo, ¿vale? Pero me da gusto continúe siendo inhábil, porque es que en el fondo, aquí a nosotros nos tienen otra vez apartados. Y resulta que este no se acuerda de nadie. Nosotros, yo me quedo con mi mujer cuando hablamos. Porque todo el mundo dice recuerdos a los estudiantes, recuerdos a los cafés de Carrefour, y yo también se lo mando, ¿eh? Y tal. Y a los abogados que se han hecho a vivos por ir a la Plaza Castilla, de eso no se acuerda absolutamente nadie. Nadie. A mí me parece que no es así, ¿vale? Entonces, mira, yo creo que Te digo un comentario curioso ahí ahora. Te aseguro que de vosotros, lo mismo que de mí, mientras no haya problemas, no se acuerda nadie. Ahora, como yo tenga problemas, salimos en la prensa. Hasta ahí puedo leer. Y nosotros igual. Pero es que los jueces, los funcionarios, los tal, eso van a seguir teniendo vacaciones, van a seguir trabajando hasta las 3 y tal. Y entonces lo que quiere esta gente es que esas horas que quieren recuperar en el mes de agosto, esas horas que recuperemos, lo que quieren es que la recuperen ellos los días de la partida. Es que a mí no me parece mala idea, incluso sin el confinamiento, ¿vale? Que hay que pagarles un poco más por lo que sea, pues se les paga, pero que se trabaje por las tardes, porque entonces empezaría a funcionar esto un poco mejor, ¿vale? Aparte de que metieran mucho más jueces, más fiscales, más funcionarios, porque estamos, permitidme la expresión, en bragas. Y todos los profesionales que me escuchan saben que esto es así. Pero además, en pueblos, en Getafe, en Navalcarnero, en todos los sitios, están colapsados. Madrid ya no te cuenta, ¿vale? Madrid no te cuenta. Otra de lo que nos proponen es que el mes de agosto continúe siendo inhábil, ¿vale? Porque es que sigue así, ¿vale? Otra cosa que a mí me parece bien, yo en lo que llevo de ejercicio he tenido falta, es que se celebren vistas los viernes. Porque la mayoría tiene la costumbre de que no haya asesoramiento. Como ya el viernes, como ya el viernes, cuando yo tengo una guardia, yo la curro, ¿vale? Y yo los viernes recibo a clientes. Y yo el viernes hago demandas. Y si no, la orden la hago el sábado o el domingo. Pero yo lo curro, joder, es que estamos esto. ¿Y que es día poquito, laborable, joder? Un poquito quemado, dime. ¿Que es día laborable? Claro, sí, bueno, es laborable para ti y para mí. Sí, claro. Pero la gente ya viene, y como ya viene, no se hace vista, no se hace nada, y bueno, pues se currará, no voy a decir que no, pero eso. Los abogados que me oyen saben lo que yo quiero decirme, ¿vale? Luego la vuelta con gasto urgente los funcionarios de justicia de su puesto de trabajo, tienen que estar trabajando como trabaja un gasolinero, ¿sabes? Y trabajar con nosotros, porque nosotros, es verdad, y ahora lo vamos a comentar un poco de lo que está pasando en Tenerife, pero es que nosotros hay juzgados y hay comisarías que nos hacen ir y no sabemos con quién la dice está sentado al lado, ¿vale? Entonces a mí me parece sé también que permiten en algunos sitios, y creo que en estos momentos se debería hacer en todos, no en algunos. Permiten asistencia telefónica y por videoconferencia. Sí, sí, hay algunos que sí, muchos, aquí en Madrid muchos, ya te lo digo yo, sí, sí. Algunos que no. Entonces, ¿a qué me sirve que 25 digan que sí, si uno me toca ahí que no? con el coronavirus y no tengo ni mascarilla, no tengo ni guantes, no tengo ni nada. Entonces, ¿de qué me sirve? De nada, Bernardo. Si hay uno que tiene coronavirus, ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado, entonces tienen que ser todos ustedes. Tienen que ser todos. Entonces, ¿qué vas? Esto es como la ruleta rusa. Tú sabes lo que es la ruleta rusa, ¿no? Sí. Que tú metes en un revólver, todo vacío menos uno. Entonces, tú vas disparando y mientras que no haya bala, pues vives. Entonces, ¿yo qué pasa? Tengo una aguja y mientras que me la den todas por teléfono, vale. Pues no pasa nada, estoy aquí con mi mujercita, muy bien, a gusto, hago la declaración y no declaré, punto. Y yo te pregunto, ¿y si me toca la bala cargada? ¿Y si me toca el y con un tío que lo tiene o con tres? Porque muchas veces esto es asistencia a la misma comisaría, eso lo saben todos mis compañeros que me están escuchando, ¿vale? ¿Qué haces? Tres balas en seis, que es lo que tiene un revólver. Sí, sí. Entonces, tendría que ser todas, ¿vale? Y ya termino esto, que es que nos pillan todo. Sí, permitir la presentación de demandas del título vital, que eso ya está aprobado, dime. Que nos quedan cinco minutillos. Sí, por eso, por permitir la presentación de demandas, escritos y toda esta historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues que todo lo que ha presentado el Consejo General de Poder Judicial no tiene mucha afectación. Creo que todos los abogados estamos un poco en contra y me parece que ha hecho un escrito la Confederación Española de Abogacía Joven, que si me permite lo voy a felicitar y mandar un saludo desde aquí, y que creo que lo han hecho muy bien. De hecho, me parecen unas ideas estupendas, las medidas propias que ellos le llaman así. Y muy rápidamente quiero mandar un saludo a Tenerife, a Rocío de Tenerife, ¿vale? Que me ha llamado poquito asustada y tal, porque las guardias que están haciendo allí, cuando las hacen en Santa Cruz y en La Laguna, bueno, pues parece ser que, bueno, muchos, pues un poco como aquí, muchos juzgados, o muchas cosas que se hacen vía telefónica, pero otras no. Bueno, eso pues estamos un poco igual. Pero hay un sitio, que es el segundo juzgado más grande que me dice, Arona, que está ahora en la de Santa Cruz, de Tenerife y de La Laguna. Parece ser que casi todos los abogados viven en Santa Cruz y en La Laguna. Y se tienen que desplazar hora y media. Parece ser que los juzgados tienen que estar allí en cuanto lo necesitan. Y claro, tienen que estar en el coche, o tienen ahora en el coche, porque no pueden estar tomando caña, ni café, ni nada de eso, porque está todo cerrado. Y no, ¿sabes? Entonces tienen que estar en el coche esperando durante todo el día, durante todo el día, que es que de risa, a que si es que los llaman, si no, pues irán a su casa. Eso, además, me cuenta una de las guardias que tuvo aquí en el sitio este, parece ser que es que encima entró a los juzgados, hizo la asistencia, pero la hizo por videoconferencia en el mismo juzgado. O sea, me imagino que la meterían en otra sala y hizo la videoconferencia a la sala de al lado, a la sala de vistas de al lado, y no estuvo presencial. Pero, ¿esto cómo se come? ¿Pero somos absurdos o qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Somos absurdos o qué? O sea, ¿qué más te da que haga la videoconferencia? Lo y yo me lo quedo a pie juntilla. Sí, o sea, sí, no, yo también me lo quedo. Porque me ha llevado... pues eso te da diciendo eso, que por supuesto sin mascarilla, sin guantes, sin nada. A veces sé que dentro de otro día un tío tosiendo, un tío tal, y le dejó el bolígrafo y luego lo tuvo que andar lavando con la señora de limpieza, le gira aquí las manos con la tía. Eso no hay derecho, no hay derecho. Eso, y de aquí, eso a mí me indigna porque, a ver, conferencia desde Pernambuco o hacerla desde la habitación del lado. No, y además te digo una cosa, tener que estar allí cuando yo sé cómo funcionan estas cosas. Yo en Tenerife lo conozco, no he estado. Tenemos la intención de ir, ya además se lo he dicho a Rocío, pero yo no he estado, ¿vale? Pero me imagino que funcionarán como todos los jugados, que te llaman, venga usted pronto, y luego te tiras una hora esperando. Sí. A eso, esto funciona así, con los juicios, todos los que me estáis escuchando y los que lo sabéis, y los que no lo sabéis, ya os lo digo yo, si nunca habéis tenido un juicio, si no habéis tenido un juicio, lo habéis padecido en vuestra, que te citan a las 10 y a las 12 estás entrando, porque resulta que de 10 a 12 va todo lento, de 12 a 2 o de 2 y media a 2 va todo muy rápido y se hacen 5 juicios en 2 horas. Y esto lo sabemos todos los que me estáis escuchando. Yo no sé si me estoy metiendo en un lío o no. Pero esto, todos los que me estáis escuchando, profesionales, sabéis que esto es así. Esto es así. O sea, a ti te citan a las 10 de la mañana y no entras hasta las 11 y media o 2. Normalmente hay veces que no, y hay juzgados que no funcionan. Y eso es suerte. Porque se atascan, porque uno llega más tarde, pero no sé cuánto, ¿vale? Y luego, pues claro, llega la comida de rápida, llega no sé qué, llega no sé cuándo. Esto funciona así. Y estoy hablando de la profesión, de una profesión que me apasiona. Si no me apasiona, pues, es que estoy hablando de una profesión que me apasiona. Pero a mí cuando Rocío me ha contado esto que pasa y que tienen que estar todo el día esperando, allí metidos en un coche o en un café, me da igual, yo voy a estar todo el día tomando café. Eso es lo de menos. Tengas que hacer una videoconferencia de esta sala, me parece una barbaridad. Nos queda un minutito. Pues nada, Rocío, un abrazo fuerte y bueno, cuando tengamos el estudio te prometo que lo vas a volver a contar tú con tus palabras, ¿vale? Ahora no se ha podido, pero lo vas a contar tú y además quiero hacer quiero que estéis, Eva, un espacio, un programa con los relatos de Rocío, de los inmigrantes que llegan en pateras, cómo funciona, ¿vale? De primera mano, que los que vivimos en Madrid pues no lo sabemos exactamente. Entonces me gustaría que nos lo contara, ya había comentado Luis de hacerlo, pero hoy lo he estado hablando con ella y eso está prometido, Rocío. Y que hable de este tema, no sé si lo he hecho bien o mal, porque la pobre quería hacerlo ella, pero no se ha podido, pero lo vas a hacer. Pero sobre todo, ya he visto de una persona que no es abogada, pero es buen tío y es lógico, es una persona lógica, pues imagínate todos los abogados que nos estén viendo. Pues por mi parte, Bernardo, creo que ya estamos en hora. Pues sí, ya estamos en horita, así que nos vamos a ir despidiendo. Y mañana más. Vale, hoy no tenemos la canción esa que le gusta de puta casa. Sí, con esa nos vamos a despedir ahora mismo. Quédate en tu puta casa. Que Olaya, que es quien la hizo, pues estoy posiblemente esta semana o la que viene hablemos con ella también. Ya veremos a ver si la liamos un poquito. Vale. Pues nada, lo dicho, señores, ha sido un placer, espero que os haya servido de lo que hemos hablado. Nada, estar confinados, las guardias, muchísimo cuidado, todos los recuerdos que me han dado, los enamorados, que sigan enamorados, ¿vale? Y eso, y luego que sean tan felices como yo soy con mi chica y tu compañía. Así que hasta la semana que viene, si quieres, saludo muy fuerte. Muy bien, pues un saludo a Armando, un saludo a todos y mañana para los que estéis por aquí a las 7, que sepáis que vamos a tener un concierto con una pequeña entrevistita en directo. ¿Cómo? Pues quien lo va a hacer va a estar en su casa, yo en la mía, habrá alguien más de Revi Radio y estaremos conectados vía Skype, posiblemente vía Facebook y ya veremos qué más. Por mi parte, nada más, saludos y ya sabes, quédate en casa. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa. Satures la sanidad que quédate en tu puta casa.